Bueno, muy bien. Creo que los monotributistas me parece que van a respirar un poquitito, ¿no? Aliviados, por lo menos, ¿no? Porque emitieron un dictamen de mayoría en diputados para el proyecto de monotributo, y es un dictamen de la iniciativa que está impulsada por el oficialismo y acompañada por los bloques opositores, por todos. Está en línea Carlos Heller, diputado nacional de y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. Carlos, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto. Qué gusto escucharlo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿le puede explicar a los monotributistas en qué los van a beneficiar este proyecto de ley? Bueno, una aclaración, aunque creo que se lo dijo Pablo recién. Eduardo, perdón. El proyecto fue ayer dictaminado por unanimidad, tuvo el apoyo del bloque oficialista. Este es un proyecto que tiene origen en una iniciativa del presidente de la Nación y que tiene la firma del presidente de la Cámara y del presidente del bloque del Frente de Todos. Sí, sí, sí. Y tuvo, yo diría, el acompañamiento de todos los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dictaminar ayer. Sí, sí, sí. ¿En qué consiste el programa? Primero, hay 4 millones de personas que están en este régimen del monotributo. Uh-huh. El primer tema que se plantea es dejar el valor de las cuotas que debían pagar a los valores vigentes para el mes de diciembre del 2020 para cada una de las categorías del monotributo. Se había producido un problema, que había cuotas que se comenzaban a actualizar desde enero, pero esas actualizaciones, la ley se terminó de reglamentar en abril o algo por el estilo. Entonces la gente incluso se encontraba con la necesidad de pago de un retroactivo y con nuevos valores. Uh-huh. Segundo, se ampliaron las escalas. El monotributo está dividido en una serie de categorías que van de la letra A a la K, y que la A, la más baja, digamos, que califica o agrupa a los monotributistas por su nivel de ingresos declarados. Uh-huh. Según ese nivel de ingresos, es la cuota que tienen que pagar. Al ampliarse las escalas, se han ampliado muchísimo. Por ejemplo, para la escala más baja, la A, se incrementó en un 77%, la B en un 75%, y eso que permite que muchísima gente, primero, no tenga que cambiar de escala, salvo que hayan tenido un incremento muy grande de sus ingresos, que no es en general el caso, y aún creo que tendría un beneficio al revés. Muchísima gente podría por ahí pasar a una categoría más baja de monotributo y entonces reducir la cuota que tendría que pagar. Uh-huh. La tercera cuestión es una amplísima moratoria por todas las deudas existentes, y esa moratoria tiene también características de mucha amplitud para beneficiar. Primero, se eliminan todas las multas, intereses, recargos, etcétera, que pudieran existir. Además, hay planes de pago de hasta 60 cuotas y la tasa de interés es del 1,5%, es decir, absolutamente baja o accesible en relación a lo que es cualquier financiación en cualquier tipo de planes de esta naturaleza. Uh-huh. Es decir, el plan tiene una cantidad de beneficios que tienden a posibilitar la regularización para estos 4 millones de personas, que, escribámoslo para los que no lo conocen, los monotributistas, a través de una cuota mínima, digamos, cubren la prestación de todos sus servicios. El monotributo cubre el valor impositivo, asistencial, uh-huh, y previsional de las personas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, así que creo que es una buena medida, con apoyo amplio, y esperemos que la semana que viene le demos media sanción y luego hacia el Senado para su aprobación. Claro, claro. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Manuel Adorni lo saluda. Carlos, buenos días, ¿qué tal? La gente imagina que tiene un montón de preguntas, pero yo quiero reducir esa cantidad de preguntas en dos. Primero, ¿qué va a pasar con las cuotas? Claro que pude. Sí, quiero, la gente quiere saber, primero, ¿hasta ahora van a pagar las cuotas de valores, lo que tenían valor a diciembre de 2020? Lo cual corrige el error anterior, o sea, lo que hace es que la gente no pague el retroactivo. Pero lo que quiere saber la gente es, a partir de ahora, cómo se le va a ajustar esa cuota. Y por el otro lado, usted habla que a las categorías más bajas, la categoría A, se le aumenta un 77%. Bueno, ¿en qué se basaron para establecer esos porcentajes? ¿En qué se basaron? No se lo puedo decir con precisión porque es un proyecto que viene elaborado, pero yo le puedo decir que la categoría A tenía ingresos anuales de 208 mil pesos en el año 2020 y ahora se llevó a 370 mil, por eso habla de un 77% de variación. La categoría B era 313 mil, se llevó a 550 mil y así sucesivamente hasta llegar a la categoría K. Esos incrementos, digamos, se van reduciendo y arrancan en el 77,3 para la categoría A y bajan hasta el 41,8 para la categoría K. O sea, fue arbitrario, no tuvo ningún cálculo ni se basaron en absolutamente nada, digamos. Probablemente lo tenga, yo no se lo puedo explicar, pero lo que estoy seguro es que cualquier índice que usted tome indica que hay una ampliación del beneficio, porque aún para los de la última categoría estarían empatando con la variación inflacionaria, y para las categorías más chicas hay valores que están muy por encima de lo que es el ajuste inflacionario. Por eso yo hablaba de la posibilidad incluso de que mucha gente podría reducir la categoría en la que debería estar inscrito, con lo cual vería además reducida la cuota que paga. Uh-huh. Es decir, si alguien realmente tuvo caída de ingresos o se mantuvo en los ingresos nominales que tenía el año anterior, hoy se va a encontrar con que se puede recategorizar en una categoría menor y consecuentemente va a pagar menos. Una más, Carlos. Sí. Usted nombraba de los aumentos en las categorías y por supuesto esto soluciona en parte a la gente que se pasaba de categoría o se caía del régimen de monotributo, el régimen general, le da un pequeño respiro. Ahora, viste, considerando que el monotributo se crea en su momento con una escala máxima de 144 mil pesos o 144 mil dólares y hoy la escala máxima es, de cerca de 27 mil o 28 mil dólares, ¿se planteó en algún momento agregar categorías o tratar de recuperar un poco lo que fue el en su momento la concepción o la esencia del monotributo? No, porque creo que la esencia del monotributo está perfectamente considerada. Piense que, insisto, estamos hablando de que una persona que va a tener un ingreso en el 2021 de 3.700.000 pesos en el año, va a pagar a través de una única cuota denominada monotributo sus contribuciones fiscales, previsionales y asistenciales. Sí, eso fue siempre así, ¿no? Desde el comienzo del monotributo. Ya sé, pero usted tenga en cuenta que esto da derechos, es decir, es el que paga esto está cubriendo una cantidad de servicios que recibe por el pago de esta cuota. Uh-huh. Entonces, cuando yo le podría decir, si gana más de 3.700.000 pesos, lo que sucede es que pasa al régimen general, se convierte en un contribuyente, digamos, normal, y eso también está previsto en la ley. El pasaje de quienes superan ese monto al régimen general en el que están todas las personas que tienen una actividad y un ingreso. Acá lo que se hace es considerar que a quienes tienen menores ingresos, que son estos 4 millones de personas, dicho sea de paso, de esas 4 millones de personas, quiero decirle que según los análisis, solo 1.600.000 son monotributistas puros. Los otros 2.400.000 tienen además algún otro ingreso, según las informaciones que maneja la administración. Carlos, lo que se trata es de ampliar las exenciones en los impuestos a las ganancias y bienes personales, de alguna manera, ¿no? En este caso lo que tienen es ese beneficio. Claro. Lo que estamos diciendo, claro, es que esa gente, claro, va a pagar en realidad menos, claro, que desde luego si estuviera en el régimen general, por eso, claro, tiene un gran beneficio. Claro. Digamos de paso que en el régimen general se acaba de resolver hace muy poquito el tema del impuesto a las ganancias para las personas que ganan menos de 150.000 pesos, que han dejado de pagar ganancias, que van a recibir una devolución porque lo que se les retuvo en los primeros meses, que estos son algo así como 50.000 millones de pesos que van a recibir en 5 cuotas a partir del mes de julio, claro, y que van a hacer un incremento real de bolsillo del ingreso de ese 1.270.000 trabajadores, y que se vuelve a un punto donde solo el 10% de los trabajadores registrados va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Es decir, acá hay un amplísimo beneficio, y esto que estamos tratando para los pequeños contribuyentes es complementario de aquello otro, ¿no es cierto? Acá también lo que se está procurando es un alivio, una disminución de la presión, y una facilidad, sobre todo teniendo en cuenta que en este sector de monotributistas está mucha de la gente que más ha sufrido y está sufriendo, claro, diputado, por la pandemia, los trabajos informales. Uh-huh. Diputado, soy el doctor. Diputado, buenos días, soy el doctor Claudio Sin. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? Bien, Carlos, le voy a hacer una pregunta porque me he hecho muchas veces. Hay gente que es jubilado y además monotributista. ¿Es así? Digamos, hola. Bueno, sí, es probable. Bien, ante esa... que acumuló años como, claro, para acceder a una jubilación... Y después sigue trabajando. Además sigue realizando alguna actividad, porque el jubilado se jubila y se supone que deja de trabajar. Y si sigue realizando alguna actividad por la que tiene ingresos, claro, pague o se inscriba en el monotributo. Exacto. Para una cuota. ¿Y por qué le descuentan jubilación en el monotributo? No, porque no es jubilación, ¿y qué es? Doctor. Es una cuota única que abarca todas las prestaciones de la seguridad social. Claro, pero si ya está jubilado. Yo lo entiendo, cuota, Carlos. Pero esa cuota única... Esa cuota única que usted recién la acaba de desagregar. Perdóneme. Los jubilados tienen un derecho adquirido por los aportes que han hecho durante 30 años de actividad, digamos, como mínimo... y con eso acceden a recibir una contraprestación que no es solo la prestación del haber jubilatorio, sino es también el resto de las prestaciones, como seguro, por ejemplo las que da hoy el PAMI con los la enorme cantidad de medicamentos que hoy han dejado de tener costo y que reciben de manera gratuita. Todo eso forma parte del famoso gasto público, porque todos esos servicios, esos beneficios que se dan, tienen que ser pagados y alguien los paga, ¿no? Seguro. Carlos, le agradecemos muchísimo, diputado, ¿eh? Tenga muy buen día. Gracias a ustedes por llamar. No, por favor. Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados.